piensa en mí, como yo lo hago por ti. Soy el aliento en tu voz y tú eres mi corazón. Tú, mi sueño realizado. Se pierde la realidad y despierta la pasión.